Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 858 del programa más brutal de la FM en Colombia, emitido desde el año 2006. Nos colabora en este episodio John Mondragón y Carlos Andrés García. En el máster de control, Andrés Alzate. En la realización y producción, quien les habla, Ricardo Gutiérrez. Y la dirección de Natalia Gallo. Transmitimos a través de 97.7 de la FM, desde el Centro Cultural Luz y Tejada, en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Los invitamos a los próximos eventos, julio 19 y 20, el Bogotá Subterránea Fest, con Blasphemy, Nameless, The Scum, Sadistic Intent, Antichrist, Side Machine, Chaos Festival, para el 20 de julio con Nasty Sabbath, Atrophy, Angel Steel y Sinister, Batusca para agosto 4 en Bogotá, ese mismo día Abigail en Medellín, el 18 Insanity Assault, Great War para septiembre 12 en Armenia, el 18 Riot, Napalm Death para octubre 8, Lucifer para el 10, el Grita Fest de Manizales, 11, 12 y 13 de octubre, el 13 Bewitched, Sabbath con Cadaveric Incubator en Medellín para el 17, 18 Cali, 19 Bogotá, Vomitory para el 24 en Medellín, 25 Bogotá. Noviembre 9, Rock al Parque hasta el 11. Iron Maiden para el 24. Diciembre 14, Heaven Shall Burn con la agrupación Ginger en Bogotá. Abríamos el programa con una canción original de Judas Priest, ejecutada por Arch Enemy, formados en 1995, y de su trabajo 2019, Covered in Blood. Escuchamos la canción Breaking the Law. A continuación nos vamos para Australia con una banda conformada y liderada por Peter Hobbs. La banda, que lleva por nombre Hobbs Angel of Death, escucharemos de su trabajo Hobbs Angel of Death la canción Crucifixion, que fue grabada para el año de 1988. Se enfrenta a Infernal Majestic, conformados en 1986 en Canadá, y de su trabajo del 87, No Child Day Fit, escucharemos la canción Ace of Ace, de esta agrupación canadiense, Hobbs Angel of Death versus Infernal Majesty. We'll be right back. Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, la sección dedicada al formato vinilo, al LP. Para esta noche traigo un grupo proveniente de Rhode Island, Estados Unidos, formado en 1985, que practicaba un thrash metal muy técnico, muy poderoso, muy en la línea de otros grupos de la época, quizás un poco de Fates Warning, aunque Fates Warning más progresivo, pero digamos que ya en esa onda, Realm, de pronto algo de Toxic, algo de Hellstar, de Hidden, de ese tipo de grupos de thrash técnico. Y ellos editarían un trabajo en 1991 muy desconocido titulado Haunting Tales of a Warrior's Past. De este gran disco de 1985 vamos a escuchar esta noche varios temas que pues creo que consolidan un disco muy sólido, muy robusto y pues de un gran nivel técnico. Vamos a escuchar el tema que abre el disco, Magic Wand, y luego vamos a escuchar To the Guillotine. Esto es Matthias Steel. We'll be right back. Vamos ahora con la nueva sección de Legión Extrema denominada Demología, donde escuchamos la versión demo de un grupo clásico del metal para luego escuchar la versión de la misma canción como quedaría en su primer trabajo. Para esta noche traigo un grupo muy conocido por todos y amado por la mayoría, se trata del grupo Metal Church. Este grandioso grupo editaría un demo en 1982 titulado Four Hymns, para más tarde, 2 años precisamente, editar su álbum debut, Metal Church. Vamos a escuchar un clásico del demo, que más tarde se regrabaría en su primer LP, que pues seguramente también la mayoría conoce, titulado Battalions o Batallones. Así que vamos a escuchar primero la versión demo de Battalions, del demo Four Hymns de 1982, y luego la versión final de su gran clásico, su himno del metal, titulado Metal Church. Esto es Battalions. Retreat. It never seems.

escuchamos nuestro pasado bloque Demonología con la agrupación Metal Shirt. Vamos a continuación con un par de novedades. Nos vamos para Grecia con la agrupación Rotting Christ, que estrena su trabajo Prox Christo, del cual escucharemos las canciones Prelax Dax y Six Day, esta agrupación conformada desde 1987. Posteriormente, pues nos vamos para Estados Unidos con la banda conformada en 1993, Six Feet Under, con su reciente placa discográfica Killing for Revenge, con las canciones No Nothing Ingrate y la canción Ascension. Vamos entonces con Rotting Christ y cerramos con Six Feet Under. Thank you. on the sixth day, I created man. Oh, Escuchamos nuestro pasado bloque Rotten Christ y cerramos con Six Feet Under. A continuación nos vamos con la banda nacional Chellfire, procedente de Tuluá. Esta banda que edita en el año 2016 su trabajo Bringers of Self Destruction, del cual vamos a escuchar la canción Brainwashing Idolation, de esta banda de thrash metal. Vamos entonces con Chellfire. Escuchamos la banda procedente de Tuluá, Chellfire. Los invitamos a los próximos eventos. Se viene agosto 4, Batusca en Bogotá. Ese mismo día, Abigail en Medellín. El Insanity Assault Festival para agosto 18. En julio vamos a tener al 19 y 20 el Bogotá Subterránea Fest. Septiembre, Green World en Armenia para el 12 y 18, Riot en Bogotá. Nepal Death para octubre 8, Lucifer para el 10, el Grita Festival en Manizales del 11 al 13, Big Witcher para el 13, Sabbath con Cadaveres de Incubator el 17 Medellín, 18 Cali, 19 Bogotá, Vomitory 24 Medellín, 25 Bogotá, Rock al Parque del 9 al 11 en Bogotá, Iron Maiden para noviembre 24 y Heaven Child Burn con Ginger para diciembre 14.